gran transmisión de la estación más poderosa, Stereo Francis 15, 106.1, Stereo Chujinse, la estación naranja, la gigante de Occidente, y producciones Francis 15, para este 4 de mayo del año 2021, en honor al santo Niño de la Cruz, en el paraje Chuchaj, aldea Pachaj, San Francisco el Alto, Totonicapán, desde las 2 de la tarde, con la presentación del grupo Tumbao. Sensual, movimiento sensual, sensual, un movimiento muy sexy, sexy, un movimiento sensual, sensual. Corre todo mundo con ese baile, es una bomba para bailar esta zona. Alternando con Chentío y su marimba orquesta. Chuichaj, Pachaj, San Francisco el Alto, los esperan. Transmisión de la estación más poderosa, Stereo Francis 15, 106.1, la máquina de los éxitos, Stereo Chujense, la gigante de Occidente, y producciones Francis 15, para este lunes 3 de mayo, en el paraje Chuichaj, aldea Pachaj, San Francisco el Alto, Totonicapán, en honor a Santo Niño de la Cruz, desde las 2 de la tarde, con el gran concierto de la energía musical, Grupo Fiesta. Y llegó para ustedes el Nortifiesta de la energía musical. Gracias al patrocinio de la familia Rodríguez Cus. Los esperamos.